universitaria. Ah, bueno, pero esos son todos los cuadros intermedio técnico político. No, no importa, no, porque ese. No, no, ¿sí importa? No, pero es una, para mí es una lectura equivocada. Los cuadros técnicos políticos son la amortiguación entre la política pura nacional y la estructura, digamos, que tiene una sociedad. Daniel Tavera volvió a la SPU. Porque por presión de la estructura, digamos, de los sindicatos que tenían un interlocutor en ella, no lo digo yo, lo digo Farina en un congreso, digo, al menos en palabra de Farina, que es la palabra oficial de toda la FATUM, sí, bueno, pero es la palabra del 110% de la FATUM, porque era. No, y sí. ¿En qué sentido ahora? Y dijo eso, estábamos muy contentos, no es lo mismo, y lo dejó clarito, vuelve. Un cuadro técnico-político que a nosotros nos venía muy bien, que nosotros bancamos. Y es Daniel Tavera, digo, la segunda línea, digamos, los técnicos-políticos. Son el amortiguador, es entre la política y las estructuras. Por eso digo, esta otra. Digo, hay muchos técnicos-políticos. Pasó con FIN, por ejemplo. Bueno. De los elaboradores de la educación superior, que después terminaron en el ministerio. Claro, bueno, o lo mismo que ahí, este texto dice lo mismo. De Susana De Cive, claro, asesora de. Ministra de Educación. Esos son los cuadros técnico-políticos que muchas veces pasan a la política o muchas veces quedan toda la vida como técnico-político. Igual no era técnico nada, era. Como un que escribía, no, que publicaba mucho, pero que no tenía trabajo de gestión. No, bueno, se escribía. Un técnico político te da un conocimiento real de la cosa a tratar. No, está bien, con eso conseguí. Bien, ya me llegó. Gracias. Bueno, arrancamos con la clase, con el texto de hoy. Y estoy viendo ahora cómo vamos a hacer para terminarlo, porque el jueves viene Karina. Pero bueno, veremos. Igual continuará Karina. Ahí veremos, creo que la clase de la semana pasada más esta. Me da una pauta de cómo es la dinámica del trabajo y cómo tengo que redefinir los tiempos. Sí, ¿Podés decir que somos muy charlatanes? Eso quiere decir. Somos apasionados. Apasionados. Bueno, es que en realidad está bien, porque si uno plantea que la estrategia de la dinámica del grupo de trabajo va a ser a partir del debate, uno plantea debate, debate. Lo que pasa es que, bueno, generalmente, la experiencia que uno tiene como docente, los debates a veces son más reducidos porque no hay tanta participación. Si no hay contenido del otro lado. Los pibes de 18 años no discuten mucho. Claro, entonces, y son reducidos. A veces no, con suerte sí discuten, pero o sea, los que discuten no se arman. Así que por eso es en realidad pensaba esta redefinición para ver cómo hacemos para encarar los textos. Porque el texto de Barsky Dávila, que era sobre, que es sobre la evaluación de posgrados en Argentina, la idea de trabajo, similar a la clase pasada, pero para y yo pensaba hacerlo en el transcurso de toda la clase del día de hoy, porque toda no, pero aparte de la clase del día de hoy, que nos queda una horita nada más, era poder hablar un poco y presentar un poco el texto y que después pudieran trabajar ustedes con algunas situaciones problemáticas y la exposición y el debate en la misma clase del día de hoy, que creo que no nos van a dar los tiempos para poder llevarlo a cabo. Me gustaría saber si han tenido la posibilidad de leer el texto. Sí. Algunos sí y otros no. Este si suelto, ¿este pasa? No sé si dijo la misma persona. Bueno, igual en sí la. Yo puedo vivir con cámara. en sí la estructura, digamos, del texto sigue siendo sencilla en cuanto a la estructura, ¿sí? Pero lo que va a plantear, a diferencia del texto de Agustín de Martina, es una situación problemática, y es este interés por parte de un grupo de académicos para discutir qué es lo que sucede en la evaluación de los posgrados, teniendo en cuenta el diagnóstico que les da y la evolución de los últimos 10 años de acreditación. Últimos 10 años situados en el 2009, serían los primeros 10 años de la acreditación. Entonces, obviamente que el surgimiento de la CONIAO, que ya estuvimos hablando, tanto sea la semana pasada como hoy, surge a partir de este proceso de internalización que se va a dar a nivel mundial, y si bien va a tener particularidades distintas de acuerdo a los sistemas nacionales en los cuales se va a implementar, sí parten de algunos ejes comunes. ¿Cuáles son esos ejes comunes? La constitución de los sistemas de posgrado y la implementación de los procesos de evaluación y acreditación. O sea que estas dos cuestiones se van a dar a nivel internacional con, obviamente, las características propias de cada sistema o de cada institución. Y en el caso de Argentina, esto se plantea en este contexto de una nueva relación Estado, instituciones de educación superior y la sociedad, siendo y adquiriendo el Estado este rol evaluador de la calidad de la educación superior. Entonces, esta expansión que se va a dar de las carreras de posgrado es un fenómeno que se da a nivel mundial y tiene que ver también con cambios que se dan a nivel económico productivo y esta necesidad de nuevos conocimientos y nuevos desarrollos científicos tecnológicos a partir de estos cambios. Entonces se va a necesitar y se va a demandar nuevos conocimientos para poder llegar a desarrollar estas nuevas actividades económicas, ¿sí? Entonces, por eso es la proliferación de los posgrados, ¿sí? No tanto a nivel academicista, sino en el término de los profesionales. Lo que se van constituyendo son sistemas nacionales de posgrado. En el caso de Argentina, el organismo evaluador, la CONIAO. Cuando yo decía de las características propias de cada estado, tiene que ver con las políticas educativas que acentúan esta influencia de los estados en la educación superior. Por ejemplo, en Argentina se exige un título superior o el mismo del grado que se está dando. Entonces, para poder ser docente de una carrera de posgrado de maestría, el título mínimo exigido es de maestría. Entonces, eso va también a provocar y a favorecer la mayor demanda de estas nuevas carreras de posgrado. Bueno, la expansión de los procesos de evaluación y acreditación se va a dar teniendo en cuenta que es necesario sistemas que aseguren la calidad, el crecimiento de la demanda por la expansión y la diversificación de la oferta y la concepción que la educación superior es un instrumento estratégico para generar desarrollo económico, social y la integración y competitividad internacional. Entonces, esto va a implicar más requerimientos de calidad, ¿sí? Tenemos en cuenta que tenemos que competir a nivel internacional. Y el rol de las agencias nacionales de acreditación en la internalización de la educación superior va a generar estos parámetros comunes que van a permitir evaluar los conocimientos para sostener la movilidad de los estudiantes, la movilidad de los académicos, e integrar los sistemas educativos. Una pregunta, Carmela. Sí. Una duda, porque no sé cómo es. Hay veces que, por lo que decías vos, que para dictar un nivel tenés que tener el título de ese nivel. Hay veces que en algún plan de materias de algún doctorando le plantean una materia de grado que le puede servir de apoyatura para otra materia de grado. Y esa materia de grado la da un docente que no tiene título de posgrado. ¿Eso se plantea como excepción o cómo se toma? Sí, se plantea como excepción. En realidad lo que pide la resolución ministerial con respecto a es en el plan de estudio y en los alumnos un marco normativo. En la exigencia de del nivel de titulación es una exigencia que se da a nivel universidad, no es un requerimiento de la CONEAU. En algunos casos se da que se presentan carreras que tienen dentro de su planta docente un título inferior que está acreditado con la formación y la trayectoria, ¿sí? Eso se puede dar. La articulación con el grado ya ahí es un poco más compleja, no lo conozco para el tema de los doctorados, pero si está dentro de la normativa, estaría encuadrado dentro de la resolución ministerial que permite la evaluación y la acreditación de esa carrera. Lo que yo comentaba, esta exigencia se da en realidad a nivel institucional de cada universidad. También hay excepciones, pero se manejan como excepciones. En todos los reglamentos de posgrado, el cuerpo académico, el cuerpo docente, especifica cuál es la titulación, a veces también inclusive categoría de investigador y trayectoria que tiene que tener, y en el caso de que se presente alguna situación de algún docente que no cumpla con esos requisitos, se hace a través de excepciones. Lo que sucede, se da mucho en lo que es las direcciones de tesis, más que en el cuerpo académico, porque en el cuerpo académico, cuando se piensa la carrera y se intenta que todos sean doctores, salvo, bueno, o sea, sobre todo los estables, que quizás no tienen ese título, pero que sí tienen una trayectoria. Nosotros lo vemos en Humanidades con una maestría muy fuerte de las primeras, en el 95, que arranca. Entonces, muchos de los titulares exclusivos eran magíster y no tenían el título de doctorado. Entonces, bueno, pero tenían una trayectoria y sus tesis de maestría eran casi tan largas y de un desarrollo y de un aporte novedoso y original a la disciplina como sería un doctorado, y que forman parte de los cuerpos académicos. Pero bueno, eso se intenta de alguna manera evitar tanto las excepciones, pero con las direcciones de tesis ahí ya se suelen pedir excepciones, porque ahí no hay un banco único de directores, depende de las carreras, pero sobre todo las carreras personalizadas, que tienen la posibilidad de que a veces por las personalizadas el doctorando elige una línea de trabajo y va a cursar los seminarios que se ofrecen en función de eso. Entonces, en muchos casos dentro del plantel docente no hay un doctor especialista en la temática, o a veces trabaja el doctorando en un grupo de investigación y quiere que su director sea el director, claro, el que conozca. Entonces ahí se plantea, pero bueno, eso tiene que pasar el pedido de excepción por el Consejo Superior, porque está el reglamento del posgrado, la creación del posgrado, el reglamento de la carrera especifica que el título tiene que ser de la máxima titulación. Pero bueno, como lo planteaba, esto se da como una característica propia de las instituciones, no desde la CONEAU. Sí, las adaptaciones que se han hecho, que en muchos casos intentan que no haya tantas excepciones, porque si no, es mejor. Y esas transformaciones se ven más que nada en los que se sometieron a varios procesos de acreditación. Entonces, un doctorado que se abre como proyecto en el año 2000, en la próxima, o en el año 2004, en la próxima acreditación 2006, en la próxima acreditación va a intentar que en su cuerpo docente la mayoría de... que no haya excepciones, si se puede evitar. Pero está pensado esto en función de la demanda, de dónde surge esa demanda también, o otro de los factores que van a acentuar la demanda de los posgrados, que son los mismos docentes de las instituciones. Y que, bueno, se ve, ¿no? Docentes de trayectoria y de antigüedad de 15, 20 años haciendo un doctorado. En el artículo 36 de la Ley de Educación Superior está esta referencia establecida, la de que los docentes de todas las categorías deben poseer título universitario igual o superior, de igual o superior nivel, aquel en el que ejerzan la docencia, y eso lo recogen los regímenes propios de posgrado de las universidades. Por ejemplo, el nuestro ahora está en revisión, el sistema de régimen de posgrado está siendo revisado. Sí, una de las cuestiones de la discusión del nuevo proyecto de reglamento tiene que ver con estos cambios en la educación no presencial, que eso fue una de las últimas modificaciones ministeriales que hace que se tenga que revisar la mayoría de los la mayoría de los reglamentos de posgrado de las universidades, porque ya no es solamente distancia, sino que es actividades no presenciales, qué se define como actividades presenciales y qué porcentaje de la carrera tiene que tener esas actividades no presenciales para ser evaluados con una resolución ministerial diferente a la de las carreras presenciales. Bueno, entonces se da esta dependencia del credencialismo, de obtener credenciales para poder así ser docente de los niveles superiores. Y en algunos casos lo que van a provocar es una suerte de construcción de sistemas endogámicos y señalados a veces de baja calidad. Y otro de los problemas que se van a señalar es la desarticulación que hay entre el grado y el posgrado, por la forma en que crece y por la forma en que surge este sistema de posgrado. El sistema de posgrado, sobre todo en las universidades públicas, está atado a la estructura de las carreras de grado. Y que no sea así en algunas universidades privadas, en las cuales el posgrado es el eje, digamos. En función del mercado. Claro, en función del mercado, entonces no hay esta vinculación con el grado. Es más, puede no haber carreras de grado de una disciplina y sí haber carreras de posgrado. Después hay que ver lo que pasa con las evaluaciones. Por eso es el cuestionamiento. Las universidades privadas, en el análisis que hace Barsky y Dávila, no piden en altos en los porcentajes, tienen menor porcentaje de pedido de categorización, ¿sí? Porque acreditar es obligatorio, ¿sí? En las carreras de posgrado, pero la categorización no. La categoría es la que establece que un posgrado sea de A, B o C. Esa categorización no es obligatoria. Entonces, las universidades privadas, en su mayoría, lo que plantean, o uno de los cuestionamientos a pedir categorización, es que cuestionan o ven que analizan que el comité de pares está formado en su gran mayoría por académicos de universidades estatales y que van a tener criterios de evaluación que no tienen en cuenta algunos contextos propios de las universidades privadas. Aunque los criterios y estándares se fijan a través de representación del Ministerio de Cultura y el Consejo de Universidades, pero igualmente, en la práctica, los pares evaluadores son... Funciona de ese, papá. Es que es lógico. Y hay gente que es, a veces se pone más exigente. ¿Y la categoría A, B, C, de qué depende? De qué requisitos, digamos. ¿Qué diferencia tiene un posgrado A del C? Yo no tengo idea del posgrado, por ejemplo. El posgrado A es de la máxima excelencia. Ah, el posgrado B es muy bueno. Es muy bueno. Y el C es bueno. Y el C es bueno, ¿sí? Los tres están acreditados, ¿sí? Los tres son buenos, pero después en la competencia, que no sé hasta qué punto sea, porque el sistema de becas no establece que, por ejemplo, para CONICET, que el doctorado tenga que ser A, B o C. No lo diferencia. No lo he analizado en profundidad, pero tiene que ver más con una cuestión de credenciales de la universidad. Esa cuestión de segmentación que estuvimos diciendo, ¿no? Esa, digamos, diferenciación entre instituciones y buscar cada una. Ese mérito. Y bueno, institucional, no en sí, por la carrera, no por el posgrado. Sí, y bueno, y además, teniendo en cuenta cómo surgen los procesos de evaluación y los pares evaluadores atados a las ciencias exactas y naturales, que son las que tenían, como les decía, mayor desarrollo de investigación. Entonces, si vamos a construir criterios en función de las ciencias duras o de las ciencias exactas y naturales, ¿cómo hacemos después para evaluar las ciencias sociales y humanas? Atado también con el tema de la productividad de los proyectos de investigación, con en el caso de las ciencias exactas, la investigación se produce en grupo, ¿sí? Está el director del proyecto de investigación con todos los investigadores que investigan y publican en revistas especializadas en grupo, con mayor o menor participación de los integrantes, pero todas las publicaciones son en grupo. Entonces, se da que gente que tenga 200 o 300 publicaciones, que es impensado en las ciencias sociales o humanas, donde un libro es el resultado quizás de toda la carrera de posgrado y es el resultado de la tesis doctoral. Y un artículo es producto de un año de investigación. Te iba a hacer una pregunta en relación a eso que dijiste, los posgrados y que están atados a las mismas estructuras organizacionales que los grados. Sí. Y leí, me parece que en el libro, ya no me acuerdo dónde, que en la UBA los posgrados dependen de los centros de investigación, ¿puede ser? O lo leí en otro lado. Sí. Digo, ¿hay alguna relación entre...? ¿Hay alguna forma de estructuración que lo de...? Digo, uno quiere un posgrado profesionalista, lo ancla a la estructura organizacional que tiene, el departamento, como sea, y ve que le exige el mercado. Y lo da. Ahora, si uno quisiera, esta otra cosa, un posgrado académico, ¿debería surgir la necesidad de un grupo, instituto, centro, alguna? ¿O eso no tiene nada que ver? ¿Puede salir de las mismas estructuras que manejan el grado? No, puede salir, porque a veces no hay tradiciones de centros de investigación. Investigadores que trabajan dispersos en un departamento, por ejemplo, y no hay un centro de investigación que los nuclee y esté funcionando. Claro, a lo mejor que mi a veces son de ese lado, ¿no? ¿Qué pasa eso? Porque no hay un centro, y si hubiese un centro que funcionara bien, podría trabajarse en las ciencias humanas y sociales, que de lo que más conozco yo, en forma más grupal. Yo leí un libro de Thomas Piketty, un economista francés, que está buenísimo, que habla de ahora. Claro, el tipo trae enseguida, él escribe el libro solo, digamos, pero inmediatamente habla de su grupo de investigación en Francia, en la escuela de que se estudia en ciencias sociales. Y después trae investigaciones de otros grupos, de otras organizaciones, de donde se toma datos y referencia, y Gabriel produce grupos, pero no sé si eso tiene, se te ocurre, o no es una pregunta muy importante. No, creo que tiene que ver con las características del desarrollo de la investigación propias de nuestro país. Porque lo que sucede en Mar del Plata es lo mismo que sucede en otras universidades. Digo, volviendo a este tema de lo que pasó durante el golpe militar y cómo las ciencias sociales, y en muchos casos algunos humanistas tuvieron que volver a, digamos, sociales de la UBA desde el 85, digamos, volvió a abrir, digo. Eso provocó Claro, provoca un retraso, digamos, la expulsión que veíamos de los científicos, de los investigadores, sí, ha provocado un retraso que a lo mejor se explica por el retraso, no por la investigación. No, igual ahora, atados a la búsqueda de financiamiento también, desde las ciencias sociales y humanas, ven la necesidad de nuclearse en centros para poder pedir subsidios a centros, institutos que dependan de organismos de investigación, es decir, el instituto que depende del CONICET, o el centro de investigación que siempre funcionó de nombre, pero no en la práctica, poder ponerlo en funcionamiento para después poder solicitar subsidios a la investigación en esta búsqueda desesperada de conseguir recursos de algún lugar. Sí, no sé en realidad de dónde surge o cuál es el... Pero sería, digamos, pertinente, o sería un buen intento tratar de aglomerarse en centro. Digo, yo veo muchas cosas pasar, y ahora veía que sociología había traído, había hecho en Humanidad un centro de estudios sociales. Sí. Y que me pareció, digo, que viene con una lógica de la UBA, que en algún lado, ya no me acuerdo dónde, leí que se organiza la cosa en centros, digamos, de investigación, está estructurada de esa forma, no en departamentos, ni en... El tema es que esa nota no sea mentira. Claro. Pero igual todo esto es una cuestión de poder. La creación de cualquier cosa tiene que ver con poder. Creo que sea instituto, departamento, área de conocimiento. De poder y de búsqueda de subsidios. Yo estoy pensando en los centros históricos de humanidades. ¿Cuándo se hará? ¿En el 93, 94? En la licenciatura. Y que como centros, algunos, por ejemplo SEI, durante años no funcionó, era un nombre nada más. Me quedé pensando en eso. Y en un momento se empezaron a sacar los concursos docentes en áreas del SELEIS, hace no muchos años, digamos, a lo mejor con esta última modificación. Por eso yo empecé a sospechar y hacer esta pregunta, que a lo mejor no las puedo poner en claro, pero digo, teníamos centros, el Centro de Estudios Históricos, el Centro de Letras Hispánicas, y los cargos docentes están, no en el de Historia, pero sí en el SELEIS, en el de Letras, muchos concursos de titulares, exclusivos, salieron en el SELEIS, en áreas del SELEIS. Entonces yo digo, hay un departamento de letras, hay un plan de estudios que estructura en áreas de conocimiento, pero también hay un Centro de Letras Hispánicas que depende de esa misma estructura, pero que tiene áreas de conocimiento y tiene concursos adentro. Veo ahí una disputa entre dos modelos organizacionales, y por eso hacía estas preguntas. Y eso, en realidad, la última modificación donde se reglamentaron los NAC. Claro. Los NAC, la investigación. Se hace esa última modificación que llega a la 415, sí. Cuando empiezan a surgir, en otros lugares que no son exactos, que tenía que tener larga tradición de investigación, Por esa época que fue promovida por un momento al Claro, que lo que pasa es que había algunos centros que ya habían estado, ya se habían creado, pero no estaban en funcionamiento. Con la lógica del centro de investigación. Eso surge con esa nueva reglamentación, que cuando se crean y comienzan a funcionar con la lógica de investigación. Y bueno, y atado a este beneficio de, al estar organizados en centros, en poder solicitar subsidios a partir del centro. Y no a partir de un proyecto de investigación. Y que no pase por un órgano de gobierno, ¿no? Que vaya directo a la ejecución de... Y si ahora, bueno, se está pidiendo, el CEI se empieza a rearmar en función de un proyecto de subsidios. Es como que la universidad crece muy anárquicamente sin el establecimiento de parámetros, digamos. Porque se crean departamentos, áreas de conocimiento, institutos vinculados con la formación de determinada gente, que incluso hasta la propia formación que ha adquirido afuera tampoco se ha considerado por ahí relevante para la institución, ¿no? Como que se crece sobre la base de determinados intereses personales. Además, hay facultades enteras donde las carreras se nombran por el apellido del creador. el posgrado de Gómez. No te dicen el nombre del posgrado, sino el que tiene el propio posgrado. Sí, o le dicen la cátedra de titulares. Escucha el lenguaje, claro, el cargo de... Y eso no, dice mucho de cómo es el crecimiento de la universidad, que no, por lo menos lo que veo yo, ¿no? No está atado a debates sobre la pertinencia, la importancia, la formación de... Y falta, y en lo que es el crecimiento de los posgrados pasa lo mismo. Sí, los posgrados crecen para y quedan, y que, tal cual, y además algunas carreras que no pueden presentarse una segunda acreditación por la sencilla razón que dejaron de existir después de esa primer cohorte, porque se arma demanda de un grupo que necesita formar esa una cantidad determinada de especialistas en o de profesores. Entonces arman, sí, Barsky lo dice, claro, arman un posgrado y después se ve en la CONEAO que no presentan una segunda acreditación porque ya no o mismo algunos que se crean con el fin de generar recursos y que no terminan generando ningún recurso y no tienen alumnos, entonces el proyecto es bueno, pero después no logran esta gran diversidad de posgrados también hace que a veces tantas especialidades específicas que no se llegue a cubrir un número importante de alumnos para cada una de esas. Bueno, ahí está una de las dicotomías que plantea Barsky entre, como decía Rubén hace un rato, la producción de, en este caso del posgrado, que es sobre lo que versa el texto, versus digamos, la carrera en sí misma. Porque, digamos, los privados es como que no plantean que cómo la CONEAO acreditaría un posgrado que no obstante cumplir los reglamentos que tiene que cumplir, por ejemplo, tiene o tasa de graduación nula o mínima. Pero ahí, digamos, dentro de una tasa, si vos tenés, por ejemplo, un posgrado con una tasa de graduación mínima, tenés un montón de recursos asignados al posgrado. Recursos docentes, hora de trabajo, dinero, insumos. Eso es lo que... En la universidad pública, ya no. Absolutamente no. De hecho, la gran mayoría de los posgrados no se autofinancian acá. Son sostenidas por el Estado, por recursos del Estado. Por eso yo planteaba hoy la cuestión de cómo se ve un docente de posgrado con respecto al grado, ¿no? Tiene una alcurnia distinta, tiene, aparte de tener el título, pero hay, por ejemplo, doctores que no les interesa dar clases en el posgrado, y que están dando clases en el grado y el posgrado no tiene lugar, o no quiere, no les interesa. Yo lo relaciono con esta vinculación de la creación de los posgrados a partir de la estructura del grado. Entonces, en muchos posgrados, y con esto que señala Barsky Dávila en la evaluación, que no se evalúa el producto, sino los insumos que hay. Entonces, el plan de estudio, el cuerpo académico, y no, por ejemplo, la tasa de graduación o los graduados, la inserción de los graduados dentro del mundo académico profesional. Claro, pero por ejemplo, mira, una de las discusiones que había hace poco tiempo entre los privados y los públicos era, y en el caso de ingeniería ocurre, ¿por qué hay poco alumnado y tantos recursos asignados? Y esto se contraponía, por ejemplo, con lo que fue en ese momento el PROMED, que era el proyecto de mejoramiento de la ingeniería, y todos los... El Estado considera que tiene que haber un ingeniero cada 4.000 personas y tenés hoy, suponete, un ingeniero cada 7.000 contando todas las disciplinas. Entonces, el Estado promovía a través de distintas cosas, digamos, de becas estudiantiles, etcétera, una mayor tasa de graduación de ingenieros porque el Estado lo consideraba prioritario. Entonces vos te das cuenta que hay cátedras donde hay más docentes que estudiantes, pero eso no quiere decir que esté mal destinar ese número de insumos si vos lo que necesitas es, si el Estado considera prioritario que haya un ingeniero cada 4.000. y en el otro extremo tenés 400.000 abogados recibidos por año en un medio que no alcanza a mantenerlo. No digo que esté mal trabajado, lo que digo es que lo que la universidad no hace es debatir puertas adentro que está alargando profesionales al medio que no consiguen trabajo. De hecho, una de las cosas que nos ocurre a nosotros es que nos disputan los puestos de trabajo administrativos. La gran mayoría de los primeros concursantes de los concursos públicos nuestros son contadores y abogados, que no tienen trabajo en el medio. La realidad es algo con lo que nos enfrentamos. No lo digo peyorativamente, para mí es buenísimo. Pero digo, el hecho es que si alguien estudió esa carrera pensando que la universidad, el medio, el Estado le iba a dar una posibilidad de insertarse a través de lo que había estudiado, se encuentra con una realidad que lo golpea en el medio de la gente. Pero ahí estamos hablando de la formación de grado. Porque los profesionales, tanto sea ingeniería como abogacía, son carreras de grado. En el posgrado es diferente, porque en el posgrado los posgrados se pueden cerrar. Una carrera de grado no se cierra. Sí, se han cerrado algunas. Acá, por ejemplo, democracia. Cuando yo decía no se cierran, pensaba, debe, quizás exista. Es muy raro que se cierre una carrera. ¿Qué es eso? Grado y posgrado, lo que se plantea es el surgimiento de las carreras de posgrado en forma desorganizada, sin un criterio y una planificación. Entonces, adoptando modelos distintos, modelo francés para los doctorados, modelo norteamericano para las maestrías, y no habiendo un sistema unificado de cómo se va a implementar los posgrados en Argentina. Entonces tenemos, en algunos casos... ¿Cómo? Digo, la CONIAU no está cumpliendo una de las funciones, entonces. Porque digo, las carreras de posgrado se empiezan a dictar cuando la CONIAU las aprueba. Sí. La CONIAU aprueba posgrado que no explicita cuál es la formación que van a tener, la inserción en el medio, la calificación, etcétera. No es en función de eso, sino es en la articulación del grado y posgrado tenés carreras de grado de 4 o 5 años. Y después una carrera de posgrado, una maestría de 4 o 5 años más, para uno, estamos hablando de una formación de 8 años, y si desea hacer un posgrado, un doctorado, 4 años o 5 años más. En algunos otros países es escalonado, es decir, tenés títulos intermedios, el grado, después un título de licenciatura, por ejemplo. Y la obligatoriedad para acceder al título superior de tener el previo, es decir, para hacer una maestría tenés que tener la especialidad, para hacer un doctorado tenés que tener la maestría, pero las maestrías no son como las de acá, que son 4 o 5 años, porque el docente que hace una maestría de 4 o 5 años muy difícilmente después quiera hacer un doctorado de 4 o 5 años. Y la vinculación de los doctorados con los sistemas de beca han hecho que las maestrías bajen en su tasa de graduación, porque gente que ha empezado a cursar una maestría cambia el doctorado, porque si la beca le exige tener una inscripción en un doctorado. Y en cuestión de tiempo, en horas de la carrera, prácticamente no había diferencias en cuanto a los planteos originales de las maestrías. Cuando se crean las primeras maestrías, no habiendo tradiciones de posgrado, que inicialmente en muchas unidades académicas se comienzan creando maestrías mucho antes que los doctorados, sobre todo en las ciencias sociales o humanas, no sé bien en el tema de las exactas, naturales o ingeniería, que ahí sí hay una tradición de doctorado mucho más fuerte y mucho más antigua, ¿sí? Por esto que les comentaba, que de acuerdo a las disciplinas son las tradiciones de, y las estrategias de posgrado que va asumiendo cada una de ellas. Ciencias exactas y naturales, la tradición es de doctorado en general, que no implica que no haya especializaciones, maestría, que la va a haber, pero la tradición fuerte y de excelencia y de desarrollo ha sido a través de los doctorados. Y en las ciencias médicas, por ejemplo, son las especialidades, los médicos, y son, obviamente, porque las especialidades están ligadas a una especialización profesional. Así que, bueno, tiene que ver mucho con eso. Y en general, las carreras profesionalistas y de las profesiones liberales han tenido desarrollo de especialidades o de maestrías con los modelos norteamericanos, que tienen una visión más profesional que académica de la formación de ese posgrado. Esto que está acá es más o menos la estructura, porque para volver al texto, el texto va a tener dos partes. Una va a ser el análisis de estos últimos 10 años, o primeros 10 años. Y la otra, análisis de casos de posgrados en administración y agropecuarios. Porque son los que van a plantear esta observación que se hace, este debate que surge, de que la resolución ministerial no es clara en cuanto a la diferenciación de los criterios de evaluación en las carreras profesionalistas, como son en general las de administración y las agropecuarias. En esta primera parte del texto, porque la del análisis es más es más descriptivo es más aburrido, por decirlo de alguna manera, porque va planteando de cómo se ve en cuántas carreras se presentaron, cuántas del ámbito privado, cuántas del ámbito estatal, cuáles pidieron categoría, que no vamos a entrar en analizar esos casos por dos cuestiones. Una, porque hemos hablado un poco el tema de el pedido de categorización y esta resistencia por parte de las universidades privadas, y otro porque este es un análisis del 2009. Entonces, lo que sirve en realidad es para poder mostrar cuál es un conflicto que se da y unos debates que se van a dar y unas posibles soluciones que se van a implementar en este periodo, y después vincularlo con la resolución 160/11, que es la nueva resolución de los criterios de y los estándares y criterios de evaluación de las carreras públicas. Bueno, y en esta primera parte tiene el punto número uno, que es el crecimiento de la oferta de posgrado. ¿Sí? Este crecimiento desorganizado y muy amplio en un periodo corto de tiempo, que lo habíamos mencionado y hablando ahora y también lo hemos venido conversando en la clase pasada, los antecedentes de las evaluaciones con la Comisión de Acreditación de Posgrados, cómo se ató a estas acreditaciones voluntarias ligadas a poder obtener créditos, sobre todo con el FOMEC, que creo que eso también lo hemos conversado. Y después, bueno, específicamente la creación de la CONEO. Y la CONEO es un organismo que a nivel internacional, digamos, tiene la particularidad que no se encarga de una sola evaluación o de un solo tema. La CONEAU se encarga de evaluar la acreditación de todos los posgrados, porque es obligatorio, todos los posgrados, para tener validez nacional de título, estar acreditados por la CONEAU. La evaluación institucional, que eso también está reglamentado en el artículo 44 de la ley, que tiene que someterse a evaluación institucional las universidades, que también hemos discutido un poco, de, bueno, cómo esta obligatoriedad en la ley no se da en la práctica y que es tarea del acuñado ahora empezar a aumentar la tasa de evaluaciones de instituciones. La acreditación de las carreras de grado reguladas por el Estado, las del artículo 43. Y bueno, en función de esto también tener en cuenta cómo la cantidad de carreras que están reguladas por el Estado van increciendo. Entonces, como año a año vemos que más carreras de grado se incluyen dentro del listado de las de interés público y se hace obligatorio su presentación a acreditar. Las recomendaciones sobre proyectos institucionales de nuevas universidades, es decir, la CONIAU no resuelve, la CONIAU recomienda y después el Ministerio es quien otorga el reconocimiento a esa universidad. Lo mismo que las acreditaciones, es lo mismo. Recomienda acreditar determinada carrera de grado o posgrado con su consecuente validez nacional del título. Y por último, mira, escribí mal. Reconocimiento de entidades privadas de evaluación y acreditación. Si bien no hay ninguna, función de la CONIAU poder evaluar los proyectos de entidades privadas que quieren hacer evaluación y acreditación y recomendar el reconocimiento. No voy a reconocer a ninguno. ¿Qué? No voy a reconocer a ninguno, dijo la CONIAU. Y sí, de hecho los últimos dictámenes de apertura de universidades fueron todos negativos y las abrieron igual, con Cristina, se abrieron todos igual, con dos dictámenes en contra de la CONIAU. Todas las de conurbano, absolutamente todas dijeron que no. Y se crearon igual porque no son vinculantes los dictámenes. Y el CIN siempre estuvo en contra también. Claro. Y sí. Porque le dije la cosa por el taller. ¿Y la CONIAU quién es? Es el CIN, pero son de la misma Universidad Nacional que ya está. A competencia, hablando de mirarlo del ombligo. El mismo presupuesto. La misma lógica, digamos. ¿Se acuerdan que yo les había mencionado, creo que en la clase de presentación, cómo la CONIAU, las transformaciones de la CONIAU en cuanto a los criterios y en la última acreditación de medicina, que el 95% de las carreras presentales no acredita? Con los criterios que se habían fijado por los miembros del CIN, el club, no acredita. Entonces, no nos vamos a quedar sin médicos. Cambian las fechas y los parámetros y establecen, bueno, hay una acreditación con recomendación de 3 años y que implementen un plan de mejora para y en 3 años volvemos a evaluar la... ¿Y por qué? Sí, eso es. Si el 95% de las carreras no acreditan, no nos va a quedar sin médico o sin ingeniero, o sea, la disciplina que sea que se esté evaluando. Y bueno, con el tema de la creación de las universidades, sí, es así, al hacer recomendaciones, después el ministerio es el que en definitiva y el gobierno es el que va a determinar si se aprueba o no la creación de esa universidad. En un contexto de que los recursos son cada vez más escasos, te van a decir no, en un contexto Venga. Donde hay un gobierno que invierte en educación o que entiende que la educación no es la única forma de salir adelante, ¿te lo habilita? Una de las características también que tiene la CONIAU, que todas las la documentación y las recomendaciones y los dictámenes, tanto sea de acreditación como de evaluación, son públicos. Entonces, uno puede obtener y puede mirar los dictámenes de aprobación de una carrera de posgrado X que le interese conocer, o inclusive de instituciones. En el año 2002 se reanudó las publicaciones de las evaluaciones institucionales. Y han sacado unos libros, cuadernos, libros chicos, cuadernillos, con las evaluaciones de distintas universidades. Y se difunden cada vez que voy a un taller de la CONEAU, te venís con algún librito. El de los 20 años de la CONEAU, que es esta, la verdad que está muy, muy interesante. Y después los otros de las instituciones evaluadas, que bueno, que eso depende del interés de cada universidad. A veces uno va a un taller de acreditación de grado, por ejemplo, y te venís con el libro de la evaluación institucional de la Universidad Kennedy. Pero bueno, yo en su momento recibí todo y ahora veo para qué me va a servir esos libros de evaluación institucional que confieso que no los he leído porque no me interesaba mucho la evaluación de la Universidad Kennedy. Pero bueno, en sí lo que les quería marcar, cómo esta información es pública y está acceso a cualquiera. En la página de la CONEAU uno puede acceder a los dictámenes e inclusive las universidades, si quieren, cuando están haciendo una autoevaluación, tener en cuenta algunas recomendaciones de otras universidades, no lo puede hacer. Es decir, que son insumos que están puestos de público acceso. Y después el marco normativo de la evaluación de posgrado, la resolución 1168-97, que es la que después se va a terminar reformando, derogando directamente con la resolución 160-11, que es la que nos rige hasta este momento. La resolución 160-11 después tuvo modificaciones, pero modificaciones. La resolución se sigue manteniendo. Pero en el caso de la 1168, los problemas que se veían eran estructurales en cuanto a a los criterios de evaluación y esta diferenciación entre las carreras profesionales y las carreras académicas. Resultados de varios informes que, como les comentaba al principio de la clase, que pidió la CONEAU, viendo que tenía bastante resistencia y cuestionamientos en el interior de las universidades y las instituciones que se presentaban a acreditar, y en base a esas deficiencias que fueron marcadas, se elabora un nuevo marco regulatorio de la evaluación de posgrado. Lo que yo tenía pensado hacer es, ya para una próxima clase, poder ver en un cuadro de doble entrada qué es lo que decía la 1168 y qué es lo que dice la 160, sobre todo en los puntos que hace mención el artículo de Barsky. De los puntos, ¿cuáles eran? Bueno, no, en realidad es el marco normativo, el plan de estudio, los puntos de alumnos y infraestructura y equipamiento. Exacto. Como para poder, bueno. La diferenciación. Este es la resolución 1168. Lo hice yo, pero me olvidé cómo lo hice. La 1168. Lo hice, además lo hice ayer, tampoco que lo hice hace 3 años. Primero, la diferenciación en el tipo de programa de posgrado, especialización, maestría y doctorado, con el centro en qué es lo que pasa y el debate, qué es lo que pasa en la maestría en el 2009, ¿no? Los criterios de evaluación que toman en cuenta estos ejes que recién decíamos: plan de estudio, marco institucional, el cuerpo académico, los alumnos, el equipamiento y las disponibilidades para investigación. Las disponibilidades para investigación también, ese es otro eje que va a entrar en debate, porque en las carreras profesionales quizás la investigación no es un factor determinante para la calidad de un posgrado, y sí en una academia. Y los procedimientos que tienen que ver con cómo va a estar compuesto los comités de pares, cómo va a estar compuesto las comisiones asesoras y los tiempos de validez de las acreditaciones, ¿sí? Que las acreditaciones en general son de 6 años, tanto sea para instituciones como para carreras, excepto las carreras nuevas, que en realidad no es que presentan acreditar, sino que se presentan una primera evaluación para solicitar el reconocimiento provisorio del título, la validez nacional del título, que después se tienen que presentar en la siguiente convocatoria, siempre y cuando hayan cumplido un ciclo completo de dictado. Bueno, en el tiempo que establece la normativa, ¿sí? Porque si tiene una normativa que es de 4 años, pasaron 10 años, si no lo cumplieron por alguna inconveniente, igual eso no los exime de presentarse en la acreditación. En el caso de la novedad en las carreras de grado, esta opción de validez de 3 años con implementación de planes de mejora. Que eso, lo que sí habían pedido es que los planes de mejora no se ataran a financiamiento inexistente, porque no iba a haber plata para poder hacer el plan de mejora, o en el momento de evaluar las carreras, si uno establece un plan de mejoras que no puede realizar, después le va a jugar en contra, porque cuando en 3 años te vuelvan a evaluar, vos no vas a poder crecido y regularizado y de el 50% de la planta en exclusivo, porque no tener recursos para los concursos. Entonces, ¿sabes? Plata, no digas que en 3 años va a tener el 50% en exclusivo si no tenés la posibilidad de hacerlo. Para que no especulen con esto de los fondos específicos que les pueden dar desde la Secretaría de Políticas Universitarias para implementar esos planes de mejora. Y ya terminamos con este era el eje del trabajo de hoy. Que no será. Sí, la dificultad no la tenemos en el debate. Dificultades estructurales de la comunidad académica, dificultades en el proceso de construcción de la comunidad. Que va a dar el informe de consultoría del IPUNESCO y la evaluación externa de ESAI y los impactos de evaluación de los posgrados. Que todo eso va a resultar en la modificación de la resolución ministerial. Sí, y miren, acá hasta había actividades y todo. Elaborar un resumen. No, esa parte está. Bueno, la profe. No pudimos resumir nada. Pero es grupal. Sí, grupal. ¿Podés volver a poner la anterior? Esto lo subimos a Instagram. Sí, lo subo. Tiene que haber subido. Sí, subido. Bueno, no, ya está. Ya está. El grupal, ustedes se organizan los grupos. Que no tienen que ser, no tiene que ser de a dos como la otra vez. El grupal, establecemos el grupo ya. Más de dos, menos de 40. No, menos de 4. Estamos bien.